Sí, totalmente. Es un análisis que es juntándolo a los muchachos y viendo la falencia, dándole a entender su falencia de algunos, dónde que tenemos que corregir de vuelta y volver a lo que es lo futbolístico y agarrar de vuelta esa racha importante que teníamos. Sabemos de que va a ser difícil, este tramo va a ser difícil porque hay mucha cosa en juego. La gente que juega de abajo, de medio para abajo, pelea un campeonato aparte, y lo que peleamos de medio para arriba, tenemos otro campeonato, y todo van a ser difícil. Así que va a ser finales todos los partidos, y vamos a estar de vuelta a la pelea a todos. Tuvimos tropezones, como cualquier equipo grande del fútbol, tuvimos tropezones, y como te digo, la fe que tenemos es de volver a remontar, y lo queremos hacer de nuevamente en el clásico el 22 de noviembre. Para mí no jugó mal, sino que desconcentración hubo, eso sí, categórico, desconcentración. Luego el tocar de vuelta al equipo, jugadores que vinieron fatigados, no pudieron remontar de vuelta su estado físico y anímico. Y eso nos costó mucho. Así que solamente de vuelta es recuperar esa mística, esa motivación, esa mentalidad de buscar el objetivo y de demostrar que están en un equipo grande, y el equipo grande tiene que demostrar en la cancha, no solamente en palabras. Y eso de vuelta tenemos que volver a retomar en la cancha, demostrar que somos un equipo grande.